del mantenimiento, donde lamentablemente, Lucas, lo hacen empresas tercerizadas, porque no es que se contrata una empresa por un tiempo determinado. Hay trabajos como mecánica, hay trabajos como en el sector de metalurgia, donde tendrían que estar, esos compañeros están todos los días trabajando. Es imposible que la refinería viva sin esos trabajadores y trabajadoras, y lamentablemente están contratados, que están contratados, Lucas, no lo tengo que andar explicando en una radio como esta y en un programa como este, significa precarización laboral, sí, menores condiciones, peores condiciones de trabajo. Viene pasando, sabes que me hablaban temprano unos compañeros de una metalúrgica acá de Avellaneda, que han cerrado la empresa, que están buscando generar una reforma laboral con la pandemia. Me parece que este es el esquema del círculo rojo, lo está viendo en el teletrabajo, digamos, está haciendo un aprovechamiento de sectores empresarios de decir, bueno, avancemos sobre esto que no pudieron avanzar en términos legales con el macrismo. Ahora, la verdad que en una empresa con el 51% de las acciones en manos del Estado, que pase esto es algo que muy diferente a volver mejores, viste que se discutía esto de hay que volver mejores, bueno, acá se está volviendo no peores, mucho peores. Sí, hay dos instancias. Primero, la que vos nombrás, que claramente está pasando en la República Argentina, con la quisieron hacer en la etapa del macrismo, no han podido modificar la ley de contrato de trabajo, pero han flexibilizado a través de los convenios colectivos de trabajo de partes. Claro. Y en este momento, como recién lo estás nombrando vos también, Lucas, a nosotros nos han descontado durante 4 meses el 40% del salario, fue el descuento más grande de todo el país, nos han recortado el aguinaldo, se ha pagado el aguinaldo con el mes de febrero y no con el mejor sueldo, como dice con el mejor sueldo del semestre, como dice la ley, y nos han cambiado los turnos de trabajo también, obligándonos a trabajar 12 horas y modificándonos las condiciones de trabajo normales y habituales. En el marco ese, Luca, la verdad que a nosotros, insisto, nos sorprende, aunque no hay una línea política de que pase de esa manera. Hay discusiones internas claramente dentro de YPF. Acá la problemática más grave que tenemos, Lucas, es que hay una connivencia sindical que es la que genera que se pueda hacer ese descuento que recién te nombré, que se puedan cambiar las condiciones de trabajo. Esto es una cuestión de una regla básica. En realidad, la empresa puede disponer lo que quiera, pero hay una legislación y está la organización sindical, que es la que acepta o rechaza cualquier postura que pueda llegar a poner la empresa. Contame un poco de eso. Ustedes están en la seccional Ensenada. Tenemos entendido que este año va a haber elecciones. Esto, igual sabemos que los cronogramas es como la CGT, ¿no?, que tendría que haber cambiado el 22 de agosto. Sabemos que todo eso se tira para adelante por la pandemia. Pero bueno, van a haber elecciones. En el caso de ustedes, la seccional está conducida por Ramón Garaza, una conducción que tiene 24 años, bien digo. Sí, Lucas, tiene 24 años, no solamente el compañero que conduce, sino varios de los compañeros que se quedaron en este momento en la parte que ha quedado de la conducción en la actualidad, porque en realidad en la mitad de la comisión directiva, el 90% de los delegados de la empresa YPF y casi el 50% de los delegados de los emprendimientos, en este momento forman parte de la agrupación 11 de agosto que recién nombrabas y que van a disputar electoralmente cuando, claramente recién lo nombrabas también, la pandemia permita hacerlo. Las elecciones tendrían que haber sido en agosto, ya se pospusieron, en noviembre se vence nuestro mandato y bueno, seguramente quedaremos a disposición de lo que defina el Ministerio de Trabajo, que no es solamente para nuestra organización, sino como recién lo nombraba también, pasan a CGT y pasan los diferentes gremios que tenían elecciones este año, ponga el ministerio que nosotros vayamos a disputar. Déjame decirte una cosa, Lucas, sí, en ese marco, que hoy en día nos hubiese encantado estar dando los debates, haciendo campaña como nos gusta a nosotros, poniendo nuestra postura, caminando los sectores, pero como recién te nombraba, estamos muy preocupados ante la situación actual que realmente está castigando a nuestros compañeros y nuestras compañeras que no llegan a fin de mes. Imagínate que tuvimos el mes pasado, y seguramente tendremos que volver a hacerlo, entregando bolsones de comida, armando bolsones de comida con la plata de nuestros compañeros para acercarle a otros compañeros petroleros, Lucas, petroleros, porque no llegaban a fin de mes. Si YPF no puede pagar los salarios, ¿qué le queda a las diferentes empresas del país? Claro. Sí, a ver, si los sectores mejor pagos de la industria tienen esta situación, digamos, esto es un botón de muestra de lo que pasa después en otras actividades, ¿no? En las metalúrgicas, en las textiles, ¿no? Digamos, la precarización, la reforma se impone, ¿no? Totalmente. Te quiero hacer una aclaración igual ahí también, porque hay un imaginario como que el trabajador petrolero es el mejor pago. Hay salarios por arriba de la media, sí, dentro de nuestra refinería y más con el personal propio, pero no es así en los diferentes tercerizados. Hoy estaban hablando con la compañera de prensa también sobre la cuestión de la canasta básica y de los 42.000 pesos que tendría que tener un compañero o una compañera para llevar adelante su familia. Nosotros dentro de la refinería tenemos un 40% de trabajadores que cobran 30.000 pesos, que son compañeros que cortan el pasto, que limpian edificios. La verdad que parte de las posturas internas que hemos discutido devienen de esa situación, de compañeros que están trabajando indirectamente para la segunda empresa más grande del país y la empresa insignia que demuestra soberanía y que es símbolo de la Argentina, estén cobrando ese dinero. Y sin excusas en términos de la capacidad económica que tiene la empresa YPF para pagar salarios, teniendo en cuenta que tiene 25.000 trabajadores propios y 25.000 contratados. Claro. El 50% está fuera de lo que debería ser, ¿no? Totalmente. O sea, YPF tendría que tener 50.000 trabajadores y trabajadoras que estén conveniados. Ese sería el esquema. Claro. En realidad los tiene. Primero, tiene 25.000 contratados y deja, como hoy aclaraba, fuera de convenio a un montón de compañeros, claro, que tendría que estar en convenio, como lo dice el artículo 3 del convenio colectivo de trabajo nuestro. Hay un problema ahí en el sindicato, ¿no? Sí, que viene de la representación, Lucas. Un sindicato que no le pelea salario, un sindicato que no pelea condiciones de trabajo, un sindicato que no tiene representación, claramente esas posturas. Es, hoy tenemos un sindicato que cada vez se achica más. Una, en realidad, en vez de una conducción de una organización sindical, hay una conducción administrativa, donde solamente se hacen los papeles que exige la ley para que la organización sindical siga viviendo. Sí. Pero una organización sindical que tiene vida es una organización sindical que pelea por lo que nombré anteriormente y que pelea por nuevos derechos. Lamentablemente, en el primer proceso que recuperemos nuestro sindicato, vamos a tener las primeras instancias de recuperación de derechos. Pero siempre le decimos a los compañeros que no pierdan la esperanza, no solamente en la recuperación de esos derechos, que nosotros tenemos que pelear por nuevos derechos que tienen que ver con las nuevas necesidades y las nuevas demandas de la sociedad y de los trabajadores y las trabajadoras, que tienen que ver con este nuevo tiempo, con estas nuevas tecnologías y con estas nuevas relaciones humanas. Creo que el sindicalismo necesita una renovación, pero que no tiene que ver con una cuestión etaria, tiene que ver con una cuestión generacional. Nosotros no hablamos de edades, sino que hablamos de generaciones. Nosotros somos parte de una generación, como vos recién nombraste, que entró después del año 2003 a trabajar y que tiene nuevas necesidades y que tienen que estar plasmadas, no solamente en el convenio colectivo de trabajo, sino en la representación de los trabajadores y las trabajadoras a través de la organización sindical. Tengo una consulta respecto de la Patagonia, donde están los pozos petroleros. Hemos charlado con dirigentes también, ¿no?, opositores, ¿no?, a la federación que tiene dirigencias, yo diría, bueno, ya de 84 años, ¿no? ¿Tiene Casia? Sí, Lucas. Bien, ¿no? Digo, son los dirigentes de la privatización que siguen todavía ahí al frente de la Federación de Laburantes Petroleros de YPF. Y nos contaban de el convenio colectivo de trabajo. Recordemos que los petroleros privados han hecho una adenda al convenio donde, bueno, el señor Guillermo Pereira, como otro dirigente del otro sindicato, ¿no?, de los petroleros privados, aceptó ese convenio colectivo de Vaca Muerta que festejó tanto Mauricio Macri, que era la flexibilización total. Y nos contaban, ypfianos del sur, le mando un abrazo a Robert Yáñez, nos contaban que están discutiendo también otro convenio colectivo, debatiendo volver a flexibilizar. ¿Tenés información vos de esto, Nahuel? Sí, la única información que tenemos, Lucas, y es parte también de las discusiones internas que hemos dado, son las que salen por los medios de comunicación. Te cuento un ejemplo. El día, el último día del mes pasado y el 27 de abril nos enteramos de los descuentos del 40%. O sea, cuando se hicieron efectivos los descuentos se enteraron los trabajadores y las trabajadoras que le iban a descontar el 40%. Nunca se debatió entre los trabajadores y, peor todavía, a fin de mes, después de haber trabajado el mes, les dijeron a los compañeros que los que estaban por pandemia en su casa, los que no pudieron ir a laburar, los que en realidad la empresa obligó a que no vayan a trabajar, le descontaban el salario. Imagínate en términos de los arreglos espurios que pueden hacer en términos del convenio colectivo de trabajo. Igual te cuento, Lucas, no de la manera que lo han hecho en términos pornográficos en la venta de petroleros privados, pero sí han flexibilizado nuestro convenio colectivo de trabajo, incluyendo tareas que les son impropias a los oficios y a las tareas normales y habituales de los compañeros, sin claramente ninguna remuneración, que en realidad, te voy a ser sincero, los trabajadores tampoco piden remuneración. Compañeros que son eléctricos que tienen que hacer trabajo de mecánicos, o mecánicos que tienen que hacer trabajos de compañeros eléctricos, uh-huh, que les son impropias al oficio. Imagínate los accidentes que pueden llegar a generar, la tarea en realidad, efectivamente, cómo se puede realizar. Hoy hay una flexibilización, de hecho, que se hace en la refinería, pero hasta ahora no tenemos información fehaciente de la modificación del convenio colectivo de trabajo, aunque, como te comenté recién, Lucas, las empresas la están haciendo de hecho, no han cambiado el horario, no han cambiado el sistema de trabajo, no han cambiado las guardias. Lamentablemente hay una desolación dentro de la refinería y un abandono de una manera que nunca vista. Y otra cosa, Lucas, que quería nombrar, que tiene que ver con el estado de ánimo de esos compañeros y compañeras que van a trabajar. No te podés ni imaginar compañeros que le recortan el 40% del salario, compañeros que le recortan el aguinaldo, que le cambian los turnos, de qué manera van a levantarse esos compañeros a la mañana, claro, para poder ir a laburar. Sí, la salud mental, ¿no? Sí, pero aparte que te recorten el 40% en el marco de la pandemia, ¿no? Es muy fuerte. Aparte, porque en realidad este gobierno ha sido electo por la lucha, sobre todo el movimiento obrero. Entonces, es como que vos decís, le están pegando al aliado, ¿no? Sí, igual aclaro, Lucas, ahí, que tiene que ver, insisto, fuertemente con la connivencia sindical. Porque a los trabajadores del Estado no le han descontado un peso, a los compañeros del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo. Es cierto, a los compañeros del astillero acá en la región, Lucas, cobran el 100% del salario. Y el astillero está parado de la misma manera que está astillero parado. Astillero Río Santiago. Sí, totalmente. Que son bien, compañeros bien, bien nuestros, en las cuales el sindicato no ha acordado la rebaja de los salarios en una industria que en este proceso de la pandemia está bien parada en general, pero están aportando desde su lugar, con su mano de obra, a las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Vale, ahora, vale la aclaración. Nahuel, te agradecemos la charla. ¿Vas a ir en qué puesto para la renovación del sindicato? Lo discutiremos con los compañeros y las compañeras. Hoy en este momento soy secretario general de la agrupación 11 de agosto, pero seguramente haremos un gran frente de unidad con otros compañeros, como por ejemplo de la agrupación Trabajadores Petroleros acá en la refinería, y discutiremos en asamblea quiénes son los compañeros y las compañeras con mejores condiciones para poder lograr una lista de unidad que demuestre el poderío de los trabajadores y las trabajadoras petroleras de la región, que quieren volver a hacer historia una vez por todas, como lo hicieron allá en el 68, donde una huelga de 2 meses han marcado el antecedente al cordobazo. Esa historia de lucha, Lucas, va a volver seguramente con la conducción de los compañeros y las compañeras que definan en la próxima elección del SUP. Gracias, Nahuel. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, Luco. Un abrazo grande y gracias por el espacio. Nahuel Chancel, Petroleros, Ensenada. ¿Qué tal, Manu? Excelente nota. Un saludo grande a todos los compañeros petroleros, a la gente de Ensenada, que nos llenaron de mensajes. Ahora vamos a estar dando cuenta de ellos, pero ¿cómo te digo? Qué esperanza, ¿no? Que se siente en el cuerpo al escuchar dirigentes jóvenes con este nivel de formación, esta impronta, este compromiso con la clase laburante. Bueno, Pablo Lombardi, el día lunes, tuvo mucha repercusión la charla con el Mono de Canillitas, Regional Oeste de la CGT, y como siempre decimos, el movimiento obrero, el sindicalismo, son estos miles de compañeros y compañeras que están peleando por las condiciones de laburo. El 7 de julio fue el día del abogado laboralista porque es la noche de las corbatas, cuando desaparecieron, entre otros, a Norberto Centeno, uh-huh, el creador de la ley de contrato de trabajo. Esa ley de contrato de trabajo era que está siendo hostigada hace mucho tiempo. Lograron generar reformas con la dictadura a sangre y fuego y es la que se discute.